Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 282 del Rincón del Fanático. ¿Y qué creen? Tuvimos una falla técnica y no se grabó la primera sección, donde Ángel y yo iniciamos el podcast. En esa ocasión mencionamos que Iván no se nos pudo juntar, pero que nosotros dos lo íbamos a hacer. Bueno, sin más preámbulos, vámonos a las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. De vuelta en el Rincón del Fanático y bueno, pues vamos a empezar con Major League Baseball, que está, bueno, que arde, pues, porque la postemporada arrancó ya oficialmente. Tuvimos, Roberto, una situación bastante, digamos, poco usual. De hecho, es primera vez en la historia que hay que definir dos divisiones, los campeones de división, a través de juegos extras. Se habían visto juegos extras en el pasado, pero nunca antes se había visto una doble jornada de juego extra, y eso fue la que tuvimos en el día de ayer. Entonces, bueno, esos dos partidos, pues entonces definieron al campeón de la división del centro, que fue el equipo de Milwaukee. Pues el equipo de Cubs cayó en su casa, después de haber estado casi toda la temporada en el primer lugar. Bueno, sí. Perdió el juego bonito, y bueno, Tiene que jugar, o es el que está jugando en este momento, el juego de comodín. Lamentablemente es así. Pues entonces, si tú, como estaban diciendo en la transmisión, si tú no quieres enfrentarte a esa situación tan desagradable que es este, un juego de comodín, en el sentido de que si tú lo pierdes, te vas para la casa, y el ganador continúa, pues entonces tienes que ganar la división. Y el equipo de Cachorro no fue capaz de ganarle al equipo de Milwaukee en el día de ayer. Por eso es que en este momento están jugando en Wrigley Field Rockies contra Cachorro. Ese juego está en estos momentos en la alta del séptimo, y está ganando Rockies una carrera por cero. Es un duelo de picheo. Ahí abrieron los zurdos Kyle Freeland y por parte de los Rockies, y John Lester por los Cachorros. Y bueno, Rockies se puso adelante una carrerita en el primer inning, y de ahí entonces pues ha sido 0-0-0. Ya el zurdo Lester está en la ducha, ya entregó pues el control del juego al bullpen, y bueno, falta ver si Freeland va a salir para la baja del séptimo. El otro juego extra que se dio, esta situación inusual, pues entonces el equipo de Dodgers ganó su división justamente frente a Rocky, y por esa razón entonces Rocky tuvo que viajar, después de haber estado ayer jugando en Los Ángeles, tuvo que agarrar un avión durante la noche y hacer un largo viaje hasta la ciudad de Chicago para jugar este juego de desempate en el día de hoy. Entonces, ¿cómo está ¿Cómo está el panorama? Bueno, como dije, en este momento están jugando en Wrigley Field, Rockies contra Cachorro. El ganador de este juego, que es un juego de vida o muerte, pues entonces es el ganador del Wild Card y se enfrenta a Milwaukee, que es el sembrado que le toca por ese lado. Entonces, pudiera ser tranquilamente que el equipo de Rockies se vuelva a enfrentar a su rival regional, a su rival de división, los cerveceros de Milwaukee, pero por supuesto tiene que venir de atrás, tiene que reaccionar y tiene que ganar este juego para que eso suceda. Esa rivalidad entre cerveceros y cachorros, pues son dos ciudades, Milwaukee y Chicago, pues que quedan relativamente cerca. Para que tengan una idea, bueno, eso es más o menos parecido a la rivalidad que hay en la NFL entre Green Bay Packers y Chicago Bears. Wow. Roberto. Wow. ¿Verdad? ¿De tantos años? No de tantos años, porque anteriormente Milwaukee jugaban en la Liga Americana. Pero bueno, cuando habían los juegos Interliga, que eran esporádicos en aquella época, pues entonces, bueno, pues como están a una distancia relativamente cerca, un par de horas, quizás por carretera, pues entonces, bueno, fanáticos de un equipo iban a visitar el otro. Entonces, por ejemplo, en este juego ayer, pues tú veías muchísima gente apoyando al equipo de Milwaukee con su franela, con su pancarta y toda esta cosa. Entonces, bueno, es una situación parecida, porque el equipo de Green Bay también es del ¿cómo se llama? Del estado este de Milwaukee, es Wisconsin, ¿no? Sí. Entonces, también queda en Wisconsin, entonces, bueno, más o menos algo parecido, pues obviamente no tan añeja como esa rivalidad, pero sí hay una rivalidad muy intensa ahí. Entonces, bueno, bien sea Colorado Rockies o Chicago Cubs, uno de esos dos se va a enfrentar en la serie divisional a Milwaukee y Brewers. La otra serie divisional, que ya está definida, pues es el equipo de Atlanta visitando a Dodgers. Y entonces, bueno, los ganadores de cada una de estas divisiones, series divisionales, se enfrentan en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Por el lado de la Americana, entonces el día de mañana se van a enfrentar en el juego de comodín Atlético visitando a Yankees, y ahí lo mismo, pues el ganador de ese juego va a visitar a Boston, que es el primer sembrado que tuvo el mejor récord de la liga y de las dos ligas. Entonces ese wild card va a visitar a Boston para una serie divisional. Y la otra serie divisional es la que enfrenta a los Indios de Cleveland y a tu equipo Astros de Houston. A Astros de Houston le tocó por el criterio de desempate y por lo que ya hemos discutido en semanas anteriores, le tocó ser un club en el primer juego, tiene la ventaja de localidad. Y bueno, ya están definidos los pitchers. Vamos a entrar aquí entonces por Houston va Justin Verlander en el primer juego y por Cleveland va Corey Kluber. Entonces, bueno, son los caballos, pues son los mejores lanzadores de esos dos staff que se van a enfrentar en ese primer juego. Ya para el segundo juego, entonces ya también están anunciados los abridores, y Houston va con Gerrit Cole y Cleveland va con el venezolano Carlos Carrasco. Y de ahí en adelante, pues entonces falta, bueno, para el tercer juego sí, el manager de Houston anunció que va con el zurdo Kochel y Cleveland no ha anunciado su lanzador. Entonces, bueno, lo importante aquí, que yo quería discutir contigo, yo me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que yo veo a este equipo de Houston muy bien. Yo veo a este equipo de Houston, de hecho, y lo estaba comentando con Iván la semana pasada, yo a este equipo de Houston lo veo mejor que el del año pasado. Y te voy a explicar por qué. Wow. La primera razón que yo veo mejor a este equipo que lo que era el año pasado es que ese núcleo de jugadores jóvenes, Altuve, Correa, Bregman, Springer, ¿verdad? Todos esos jugadores jóvenes que son titulares todos, que son la base de este equipo, todos ellos tienen ya un año más de experiencia. Entonces ya ellos saben lo que es jugar en octubre, ya saben lo que es ganarlo todo, porque ganaron hasta la Serie Mundial, y ahora tuvieron un año un poquito difícil, porque cada uno de ellos estuvo, tú lo recuerdas, en algún momento de la temporada estuvieron fuera por lesiones diferentes. pero ya los tienen a todos disponibles y todos están sanos. Entonces, equipo joven, con un año más de experiencia, eso es positivo. Lo otro que me parece que es muy positivo es que mejoraron el bullpen. Ese bullpen que era un dolor de cabeza el año pasado, y tú lo recuerdas, lo discutimos varias veces aquí en el podcast. Cada vez que Houston llegaba ganando el noveno inning y le daban la pelota a Ken Giles, pues entonces los fanáticos de Houston temblaban. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces, eso ya no ocurre este año, porque ya Giles fue sacado del equipo, está en otro equipo, y entonces, bueno, contrataron a Roberto Osuna, que es, bueno, haciendo abstracción de sus problemas, digamos, extra deporte, es un gran cerrador, lo ha demostrado, lo demostró con el equipo de Toronto, y bueno, aquí en Houston ha hecho un trabajo muy bueno, estabilizó ese bullpen, que de paso tiene también, que no lo tenía el año pasado, al venezolano Héctor Rondón para el octavo inning, más todos los demás pitchers que tienen el bullpen. Entonces, ese bullpen, que anteriormente era un interrogante, hoy en día es un punto positivo, y yo también veo por ahí que el equipo es mejor que el año pasado. Y por último, el tercer factor que yo veo mejor a Houston por al 2017 es el derecho Gerrit Cole. Cuando Houston anunció en la temporada muerta que había contratado a Gerrit Cole, tú te acuerdas que yo comenté y yo te dije, Roberto, tremenda adquisición. Iván no estuvo de acuerdo, Iván decía, bueno, que mejor era contratar un primera base, etcétera. Sí, hubiera sido bueno contratar un primera base, pero esta adquisición de Gerrit Cole les permitió mejorar todavía un estado de picheo que era muy bueno, que era el del año pasado. Entonces, por esos tres factores, Roberto, y yo te pido tu opinión, yo creo que el equipo de Houston es favorito ligeramente en esta serie contra Cleveland. Después voy a hablar del equipo de Cleveland, pero sí veo que es mejor que el del año pasado. A ver qué te parece. Estoy de acuerdo contigo en que ha habido una mejora de Houston anímicamente, por experiencia también. El hecho de que hayan pasado el año pasado lo que hicieron, y que hayan ganado la Serie Mundial, ese conocimiento lo tienen ahorita. Siento yo también que anímicamente están en otro nivel, o sea, han aumentado. El año pasado tuvieron el problema del huracán este que les pegó, y tomaron como batuta la, como eso, ¿no? Stay Strong, me acuerdo que era. Perdón, otra cosa que también considero que mejoraron es lo que dices, la adición de Gerrit Cole y Roberto Osuna, me parecen algo excelente. Gerrit Cole ha tenido unos números increíbles, creo que tuvo menos de 5 derrotas en toda la temporada, y que también ayudó a diluir mucho la presión que tenía Verlander y otros pitchers como Keuchel, que arrancó muy mal, muy muy mal, y luego como que levantó. Entonces sí creo que haya habido esta mejora. La pregunta para ti, Ángel, es, ¿consideras también que hubo una mejora aún con todas las lesiones que hubo y los slumps, o sea, las bajadas que tuvo Houston? Porque hay que ser sinceros, Houston no era lo mismo que el año pasado. El año pasado yo veía que las primeras 3 entradas el rival le metía 2-3 carreras, y de repente venía la zona, el ataque ofensivo por parte de Houston, y ganaba los partidos. Y ahora este año no hubo eso como tal. Inclusive hubo series que perdieron, y perdieron ridículamente. Entonces yo te pregunto, ¿tú consideras que fuera de esos 3 factores, Houston ha mejorado, se quedó igual o empeoró? Yo creo que incluso ofensivamente están mejor que el año pasado. Y te voy a decir por qué. Mira, los números que tienen peloteros como Bregman, como Evan Gattis, como el propio Springer, que estuvo lesionado. Entonces, por decirte algo, Bregman, 31 jonrones, 103 empujadas. Yo creo que este año es el más valioso del equipo, dentro del equipo. No el más valioso de la liga, pero sí el más valioso del equipo. Gattis, que básicamente es bateador designado, 25 jonrones, 78 empujadas. Springer, 22 jonrones, 71 empujadas. y se perdió veintitantos juegos por lesión. Reddick, 17 y 47. Es decir, tienen un grupo de bateadores, el venezolano Marvin González, que es ese comodín que lo ponen en el infield, lo ponen en el outfield, lo ponen en todas partes. También colaboró 16 cuadrangulares. Correa, 15 cuadrangulares. Altuve, 13 cuadrangulares. Es una temporada floja para él, porque Altuve es un bateador que, si bien bateó 316, ahí cumplió, pero no llegó a la cifra de 200 hits, que había sido una constante en toda la carrera del venezolano. Pero bueno, si tú vienes a ver, Altuve jugó apenas 137 partidos. Se perdió veintitantos partidos también por diferentes lesiones. Entonces, como te dije antes, todo este núcleo de peloteros están sanos ahorita, están disponibles, y yo creo que esa unión, esa química que tiene dentro del equipo, yo creo que le va a servir de mucho para seguir avanzando, que yo no dudo que van a seguir avanzando. Ok, va. Gracias. Tú preguntabas el caso de Gerrit Cole. Bueno, 15 ganados, 5 perdidos y 2.88 de efectividad. 276 ponches en 200 innings y un tercio. El único que tuvo mejores números que él fue Justin Verlander. Entonces, es el auténtico número 2 de esta rotación. Y bueno, y así va a estar en, por lo menos en esta primera ronda de playoff. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, claro. Por supuesto, muchas gracias. Y ¿sabes qué? Voy a disfrutar mucho estos playoffs. Vi algunos partidos, no te puedo decir que vi muchos, pero vi algunos partidos en la temporada regular. Y por supuesto, no me quiero perder para nada los partidos de los playoffs. O sea, por ejemplo, el primero entre Cleveland y Astros el viernes es a las 2 de la tarde. No sé cómo le haga, pero yo voy a ver ese partido. Bueno, lo pones ahí en una ventanita ahí en la computadora. Mira, quería hablar brevemente del equipo de Cleveland. ¿Sí? No es ninguna perita en dulce. Bueno, a este nivel, pues están todos los mejores equipos, y entonces ningún rival es fácil. Pero el equipo de Cleveland es especialmente difícil, es complicado para Houston, porque tiene también un gran picheo. Impusieron una marca en el béisbol con 4 abridores, Roberto, que poncharon cada uno de ellos 200 bateadores o más. Eso es primera vez que se ve también en el béisbol. Entonces es un staff de picheo joven, es un staff de picheo de una gran calidad, donde está un compatriota mío, Carlos Carrasco, que va a abrir el juego número 2. Entonces, bueno, ahí están Corey Kluber, el venezolano Carrasco, Mike Clevinger, y está también Trevor Bauer, que tuvo una lesión faltando 2 semanas para terminar la zafra. Entonces tuvo un matazo que le pegó una pierna y le produjo una mini fractura, una lo que llaman hairline fracture. Entonces tuvo que salir, pero ya regresó. Entonces ha estado regresando haciendo labores de un inning, de 2 innings y en el bullpen, pero bueno, en teoría va a estar disponible para abrir. Entonces, bueno, con este staff de picheo, en una serie corta es muy importante tener un gran picheo y también tener un bullpen, y los Indios tienen también un gran bullpen. Hicieron un trade que lo comentamos en su momento aquí en el mes de julio con los Padres de San Diego, donde se trajeron un par de relevistas ahí que le fortalecieron. Ya tenían un buen bullpen, pero lo fortalecieron todavía mejor, pensando justamente en la postemporada. Entonces, este equipo de Cleveland defensivamente es de lo mejor que hay. Tiene, como dije, un gran picheo y también tiene un orden al bate que batea muy bien todos. Pues entonces, ahí las estrellas son la combinación de short y segunda, Francisco Lindor y José Ramírez, que bueno, para decirte algo, Ramírez 39 jonrones y 105 empujadas, Lindor 38 jonrones, 92 empujadas y 25 bases robadas. Ramírez también se robó 34 bases. Entonces, son realmente ambos son la bujía de la ofensiva en ese equipo. Después tienen bateadores como Edwin Encarnación, 32 jonrones, 107 empujadas. el cubano Yonder Alonso, que se alterna con Encarnación en la primera base, Jason Kipnis, que era la segunda base, pero lo llevaron al center field para poder aprovechar uno de los trades que hicieron, que es que se trajeron a Josh Donaldson, que es un gran tercera base, de los mejores de la liga, pero estuvo casi todo el año lesionado. Pero ¿qué pasa con Donaldson? Que ahorita está sano. Entonces está sano para el momento clave. Entonces le aporta defensivo en la tercera base y aporta un gran bate. También tienen a Michael Brantley, que también muchísimas lesiones en toda su carrera. En este momento está sano y bueno, aportó 300 de averaje, 17 honrones, 76 empujadas. Entonces es un equipo sumamente balanceado, gran defensiva, buenos bates y sobre todo un pichero extraordinario. Por eso es que yo creo que esta serie de Houston y los Indios de Cleveland es la serie que me llama más la atención, es la que de la que yo no me quiero perder ni un solo partido, porque yo creo que va a ser a sangre y fuego, Roberto. Se te hace, yo creo que todas las series tienen algo de, tienen la belleza de que puede ser algo totalmente diferente a lo que pensamos, ¿no? Así es, pero esta en especial me atrae mucho, me parece muy interesante. Okay. Sí. Bueno, el juego en la ciudad de Chicago continúa una carrera por cero. Estoy aquí actualizando el box score porque se me quedó un momentico. Y nada, disculpen, sí. Una carrera por cero en el séptimo inning. Entonces, bueno, ya vino también el bullpen de Rockies a hacerse cargo de la situación. Y bueno, vamos a. En el transcurso de este podcast, pues va a terminar el juego y ahí comentaremos cómo está todo. Lo otro que yo quería comentar, entonces, bueno, ¿cómo se ve? Dime. Te iba a hacer la pregunta del béisbol que siempre te hago. Adelante. Ok. En la temporada regular, se me ocurrió meterme al site de los Houston Astros y vi que los precios de los boletos rondaban desde $10 hasta arriba, hasta $300 en un partido entre semana, hasta abajo. ¿Qué tanto suben los boletos ya que llegaron los equipos a los playoffs y por ende si es que llegaran a la Serie Mundial? Y me imagino que ha de ser lleno completo en ambas fechas. ¿Es así? Sí, claro, en estas etapas ya se juega con el lleno hasta la bandera, como se dice. Ahí no se consigue una entrada. De hecho, los equipos, cuando ya algunos de ellos, como es el caso de Cleveland, que ya clasificó bastante temprano, lo mismo que el caso del equipo de Boston, pues de una vez mandan a imprimir los boletos de postemporada, y eso, bueno, los fanáticos, unos por internet y otros que van directamente al parque a comprarlo, pues entonces eso se vende con anticipación. Y luego, bueno, tenemos la reventa, también hay reventa, pues obviamente ahí en esa reventa se ven precios pues muy muy elevados. No te puedo decir una cifra porque eso normalmente no lo publican, ¿no? Pero sí, ahí tú, si tú quieres, si tú estás, digamos, en Los Ángeles y estás de turista y quieres ver un juego, la única manera que entras es que le compres a un revendedor. Bien sea por eBay o directamente que lo consigas en la calle y corras el riesgo de que no te estén vendiendo una entrada falsificada, ¿verdad? Perdón, decirte que la reventa en Estados Unidos es legal. Hay empresas que se dedican exclusivamente a comprar boletos, por ejemplo, en esto, de Playoffs, sí, y ponerlos en sus plataformas. Obviamente es legal porque pagan impuestos. Y te voy a platicar algo. Mi papá viajó hace 10 años a Dallas y tenía boletos para ver un partido de los Cowboys Dallas, tal cual. Pero entonces le sobraban 2 boletos. Entonces dijo, pues voy a vender. Oye, te vendo. Y en ese momento le cae un policía gigante y le dice, tú no puedes vender esto. ¿Por qué no? Entonces el policía notó que era y mi papá no lo hacía, digo, porque tenía estos boletos así, ¿no? No por dolo. Entonces sí. Le dije, mira, es sencillo. Las aquí la reventa sin pagar impuestos es ilegal. Te pido que guardes los boletos o los regales. Sin embargo, no los puedes vender. ¿Cómo ves? Bueno, me parece bien, pues entonces si existe esa organización, pues que entonces que las empresas paguen sus impuestos, pues entonces bueno, que sí, que funcione perfectamente. Estoy aquí entrando, por ejemplo, en la página MLB del equipo de Boston, porque me quedé con la duda, ¿no? Y entonces, Postseason Information, vamos a ver, por ejemplo, para el primer juego, si yo le doy Buy Now, se supone que me va a decir que eso está totalmente soldado. Vamos a ver, porque Fenway Park es uno de los... Yo una vez, la única vez que yo visité la ciudad de Boston, traté de ir a un juego al Fenway Park y era un juego de temporada regular y estaba totalmente vendido. Es impresionante los fanáticos en Boston cómo llenan ese parque. Bueno, aquí me dice, por ejemplo, en los Bleacher, ahí todavía entradas y valen $66. Esas son las entradas más baratas. Uh-huh. Y luego en el right field, allá arriba, en el roof box, hay todavía unas entradas que son a $136. Pero yo te aseguro de que cuando den la posada de playball, eso va a estar totalmente lleno el parque. El límite de tickets, me imagino para limitar la reventa, 4 tickets por persona. ¿Ok? Bueno. Los compradores que existen los límites, que excedan los límites posteados o usen sistemas automatizados, estarán sujetos a una cancelación de todas sus órdenes de ticket y removerse que no le vendan más tickets en el futuro. Eso es por si tú tratas de hacer truco y entonces das diferentes direcciones de email o lo que sea para comprar más de 4 tickets. Entonces, si te cachan en eso, te ponen como en una lista negra y ya no puedes comprar más tickets. Por lo menos este es el caso del equipo de Boston. Me imagino que todos los equipos son así. ¿Ok? Claro. Entonces, fíjate que estoy viendo un sitio que se llama StubHub.com, en el cual es uno de estos que te digo que revenden. Pero lo que hacen es que tú puedes comprar unos boletos, los subes a esta plataforma y entonces te dicen, tu boleto costará, no sé, $100. Lo podemos colocar en 180, ¿sí? Nosotros nos quedamos con un 20% y tenemos el resto. Y entonces los venden. Y digo, ahorita viendo el partido entre Oakland en Nueva York, este wild card, veo que el boleto más caro está en $2,100, que está atrás de primera base. Y el más bajo está en $134.75. O sea, carísimo, ¿no? Pero bueno, con esto ya vemos cómo se incrementan de duro. Yo me imagino que la NFL en postemporada debe ser más caro todavía. Sí, claro. Bueno, nada más recordemos que el Super Bowl fluctúa, no me acuerdo muy bien, pero creo que el más caro estaba como en $6,000. Ahí está. Sí, sí, obviamente el Super Bowl, ¿no? Pero bueno. Y si ponen esos precios es porque alguien lo paga. Por supuesto, ¿no? O sea, la cantidad de mexicanos que pagan eso, nada más, y son villamelones, nada más van porque, mira, fui al Super Bowl, pero no tienen ni idea. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, para terminar con el béisbol, pues entonces para hablar un poquito de los peloteros que tuvieron una temporada notable, pues entonces, bueno, en la Liga Americana, pues el campeón base fue Mookie Betts, el jardinero de Boston, que yo creo que debe ser el más valioso, 346 de promedio, además de eso 32 honrones, 80 de empujada, y además de eso se robó 30 bases. Entonces, pertenece en esta temporada a lo que se llama el club de los 30-30. ¿Qué es el club de los 30-30? Bueno, más de 30 jonrones y 30 o más bases robadas. Entonces eso lo logró Mookie Betts justamente en el último juego del equipo de Boston. Otros jugadores que tuvieron temporadas notables, bueno, Chris Davis de Oakland, que fue el campeón jonronero con 48, el compañero de Betts, J.D. Martínez, Julio Daniel Martínez, que fue el campeón empujador con 130. Yo creo que J.D. también va a tener unos cuantos votos para el más valioso. El campeón en hits también fue, en este caso, el segunda base de Kansas City, Whit Merrifield, con 192. En lo relativo a picheo, pues entonces los candidatos a Cy Young, pues entonces, por un lado, el zurdo de los Rays, Blake Snell, que creo que tú lo tenías en el Fantasy, 21 ganados, 5 perdidos y 1.89, una excelente efectividad para el zurdo de los Rays. Corey Kluber lo siguió en victorias con 20, son los dos ganadores de 20 juegos que tuvimos este año. Kluber 27 con 2.89 de efectividad. Luis Severino, el dominicano de los Yankees, con 19 victorias. Carlos Carrasco, el venezolano, un año extraordinario, 17 y 10, 3.38. Entonces, bueno, el líder en ponche en este caso fue Justin Verlander con 290. Gerrit Cole, su compañero de equipo, lo siguió con 276. Y Chris Sale, el zurdo de Boston, fue tercero con 237. Sale tuvo apenas 12 juegos ganados, pero es que se perdió muchos juegos por lesión. Tuvo también un gran año, 12 y 4 con 2.11. ¿Quién debería ser en este caso el Cy Young? Yo creo que aquí está un poquito repartido, pues Sale creo que va a sacar muchos votos. Verlander también va a tener unos votos ahí, 16 y 9 con 2.52. Y Corey Kluber, que fue quien lo ganó el año pasado, también va a estar ahí con 27. Pero al final yo creo que estos números de Blake Snell, 21 ganados, 5 perdidos y 1.89 de efectividad, yo creo que se va a imponer el zurdo de los Reyes. Vamos a ver qué pasa. Ahora, perdón, hacer un comentario muy chistoso. Ya lo había platicado, pero en el draft estaba yo yendo en un Uber a mi casa y entonces estaba pleno draft. Entonces yo movía los jugadores, no me acuerdo en qué ronda agarré a Blade, a Snell. Y entonces no me acuerdo, yo estaba moviendo los jugadores con el lado izquierdo. Pero entonces, por algo utilicé la mano izquierda, yo muevo con la derecha y en ese momento agarro a Blade Snell. Digo, ¡chin! No lo quería tomar. Pero fue mi segundo mejor pitcher, gracias a ese error. Ahí está, y yo recuerdo que te hice un trade y no lo aceptaste. Con justa razón. Es interesante la liga nuestra de fantasy, todo muy bueno. Bueno, vámonos a la liga nacional, pues entonces ahí hay una batalla de dos, que son, por un lado, Max Scherzer, que fue el que tuvo más victorias con 18 y 7 con 2.53, y fue líder en ponche con 300 exactos. Pero después tenemos un caso que yo lo estaba hablando con Iván en el podcast anterior, que es el caso de Jacob deGrom. Jacob deGrom, el derecho de los Mets, apenas tuvo 10 ganados, 10 y 9. Pero es que tuvo, no tengo en este momento la cifra, pero si los Mets le hubieran dado el apoyo, lo hubieran bateado, hubo una gran cantidad de juegos donde deGrom no permitió carrera o permitió una carrera y los Mets no pudieron ganar. Bien sea porque no batearon, o bien sea porque cometieron errores a la defensiva, que lo metieron problemas, o bien sea porque el bullpen después estropeó la labor. Pero el hecho es que los números que uno ve para evaluar realmente hoy en día el dominio del lanzador son la efectividad, que fue excelente, 1.70, el averaje de los bateadores contra él, que también fue muy bajito, 196 apenas, y el whip, que es la suma de los boletos y los hits que le dan al pitcher por inning pitchado. Entonces, este es un índice que si es menor de 1 es muy bueno. Si es 1 es bastante bueno. Entonces, en este caso, 0.91 ambos lanzadores. Tanto Scherzer como DeGrom, 0.91 de whip. ¿Qué va a pasar aquí? Cualquiera de los dos se merece el galardón. Yo se lo daría a DeGrom por lo que ya comenté. Fue un año realmente extraordinario. la cantidad de salidas de calidad que tuvo, todo lo que ya comenté la semana anterior, que no me quiero repetir. En la parte del bateo, en la Liga Nacional, pues bueno, estuvo también bastante repartido pues los galardones. Nolan Arenado de los Rockies fue el líder jonronero con 38, su compañero de equipo Trevor Story estuvo segundo apenas a 37, o sea, uno por debajo. El campeón bate fue el jardinero de los cerveceros, ¿cómo se llama? Christian Yelich, que también estuvo metido entre los mejores jonroneros, terminó con 36, dos por debajo del líder, y también estuvo entre los empujadores con 110, empató con Arenado. Entonces estuvo peleando hasta el último día, hasta ese juego 163 que hubo que jugar, estuvo peleando la triple corona. La triple corona, repito, es campeón bate, campeón jonronero y campeón empujador. Entonces, debido a que estuvo metido entre los primeros o liderando las principales categorías ofensivas, yo le daría mi voto, si yo votara, a Christian Yelich como el MVP de la Liga Nacional, Roberto. Ok. Te voy a apoyar en esto. Eso es todo lo que tengo y bueno, vamos a... Esto está en el juego, está en el inning número 8 en este momento y continúa 1-0, continúa el duelo de picheo entre Rockies y Cachorro. No tengo más nada, es simplemente mencionar un poquito los lanzadores de mañana en ese juego de Yankee Stadium. Bueno, Luis Severino por Yankee y el pitcher Hendrix por los Atléticos de Oakland. Oakland no va con uno, esto es bien, esto hay que comentarlo. Oakland va a utilizar una teoría que es la de empezar con un pitcher que no es abridor. Esto fue algo que pusieron en boga el equipo de los Rays este año, y esto se trata de lo siguiente. Cuando por estadística se sabe que cuando un pitcher abridor, pues digamos, se enfrenta a la tanda ofensiva, más o menos entre el primero y el tercer inning, batean todos, luego viene otra vez la segunda tanda, más o menos entre el tercer y cuarto inning, pues ya están bateando de nuevo contra él, y ya saben un poquito qué es lo que trae. Entonces hacen los ajustes, los bateadores, para tratar de batear mejor. Ya para la tercera vez que se enfrentan, que ocurre más o menos en el sexto inning, dependiendo cómo vaya el juego, ya los bateadores tienen ventaja, porque ya tienen dos turnos contra el abridor, ya saben cómo viene. Entonces, estadísticamente se ha demostrado que ya en esa tercera oportunidad al bate, ya los bateadores le van mucho mejor contra los abridores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el equipo de los Reyes este año? Siguiendo de nuevo todos los análisis que hacen sabermétricos y los departamentos de análisis estadístico. Bueno, dijeron, bueno, para yo evitar eso, para que los bateadores no se enfrenten hasta por tres veces con mi abridor y no hagan los ajustes, pues yo no voy a abrir con un abridor. Yo el primero y el segundo inning se lo voy a dar a un relevista. Entonces eso hace que yo le doy la pelota al abridor, al abridor entre comillas, en el inning número 3, y entonces así ya no van a llegar a esa tercera oportunidad contra él, porque ya por promedio, bueno, el abridor va a pichar tercero, cuarto y quinto, y luego sexto y séptimo, y entonces ya yo lo quito. Y entonces en el octavo vengo con uno de mis buenos relevistas, y en el noveno traigo al cerrador. Esa teoría que aplicó, repito, el equipo de los Rays, es el que está aplicando también el equipo de Oakland para este juego mañana. Por eso que tú ves que este lanzador Hendrix no es del staff de abridores normales del equipo de Oakland, sino que es un relevista. Él abrió así ocasionalmente por esta teoría que te estoy comentando. Pero es bien interesante, es primera vez que yo veo que aplican esa teoría, Roberto, en un juego tan importante como es un juego de comodín. Okay. Y bueno, el día jueves, están anunciados en el partido que se va a jugar en Los Ángeles, pues entonces Fortinevis por el equipo Atlanta y Ryu, el coreano Ryu por los Dodgers. Se pensaba que iban a abrir con Kershaw, pero no es así. Le dieron un día más de descanso a Kershaw. Kershaw va a lanzar el juego número 2. Y bueno, el otro lanzador que está anunciado es Chris Sale, para abrir contra el comodín, que bien sea Oakland o Nueva York, en el juego número 1 de la serie de división, que va a ser el día viernes, el 5 de octubre. Entonces Chris Sale contra bien sea un lanzador de Oakland o de Nueva York, que ya lo sabremos mañana. Y bueno, de ahí en adelante, pues ya la semana que viene, pues vamos a estar en plena serie de división, y ahí tendremos más comentarios al respecto, Roberto. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo estos juegos, ¿no? Así es. Bueno, si no tienes más nada, pues entonces pasamos a otro deporte. Por supuesto. Ok. Yo quería hablar un poquito de Champions League. Pues cambiando entonces, vamos a irnos para Europa, vamos a irnos al fútbol europeo. Pues entonces la Champions League, hoy tuvimos partido en el grupo, dame un segundito aquí, en el grupo número 5, pues se enfrentaron los equipos, dos equipos históricos de Europa. Bayern Múnich recibió al Ajax de Ámsterdam y empataron a 1. Los dos equipos están empatados a 4 puntos en este momento en la cabeza del grupo. El otro partido de ese mismo grupo, pues el AEK de Atenas, recibió el Benfica Portugal y perdió 2-3. En el grupo número 6, el Hoffenheim de Alemania recibió al Manchester City, que es uno de los equipos favoritos para llevarse esta Champions. El City, que había perdido en su primer encuentro, pues entonces necesitaba una victoria y la logró. 1-2 en calidad de visitante contra el equipo alemán. Y el otro partido, el Olympique de Lyon, que era quien le había ganado al City, pues empató en su casa a 2-2 con el Shakhtar Donetsk. Entonces en este momento el Lyon es líder con 4 puntos y los ciudadanos se colocaron a 3 puntos, con 3 puntos, perdón. En el grupo número 7, este es un partido que pude ver, el CSKA de Moscú recibió al Real Madrid y le ganó 1-0. Saludos a Iván, que no pudo estar con nosotros en el programa de hoy. Y la Roma recibió el Victoria Pilsen y le metió 5-0 al equipo romano. En este momento entonces el CSKA de Moscú es líder con 4 puntos y el equipo romano tiene 3, lo mismo que el Real Madrid. En el partido este de Moscú debo comentar que el Real Madrid jugó sin varios titulares, unos porque estaban lesionados, el caso de Gareth Bale, el caso de Isco, que lo tuvieron que operar una apendicitis. Y extrañamente no se llevaron a Sergio Ramos, el capitán, que no tenía ningún tipo de lesión, estaba disponible, pero no lo llevaron a Moscú, prefirieron descansarlo y se vieron de Moscú con una derrota. Es un equipo de Real Madrid que lleva, por cierto, 3 partidos consecutivos sin lograr anotar un gol. Esto es algo que a mí no me sorprende, porque yo lo había comentado. El hombre gol de este equipo se llamaba Cristiano Ronaldo. No lo reemplazaron con ningún goleador importante. Lo único que hicieron fue traerse al jugador Mariano, que es un jugador de 20, 21 años, que estaba jugando en Francia. Lo tenían cedido, lo trajeron de vuelta. Y eso es lo único que hicieron. Entonces, yo creo que están pagando en este momento el precio de esa mala decisión de no reemplazar a Cristiano. En este momento el Real Madrid entonces tiene una crisis de goles. Y en el grupo número 8 también hubo actividad. La Juventus recibió a Young Boys y le metió 3-0 el equipo juventino. Y el Manchester United recibió en el Teatro de los Sueños a Valencia y empataron a 0. Un Manchester United que está en crisis de resultados, está lejos pues del primer lugar en su liga. Tampoco le va muy bien la Champions, aunque todavía está segundo en el grupo. La Juve tiene 6 puntos, el Manchester tiene 4, pero hay muchos rumores ahí en Manchester. Se cuestionan los métodos de manejar el equipo de José Mourinho, y no tendría nada de extrañar que el portugués saliera despedido. El problema de Mourinho es que él tiene un contrato millonario, y para despedirlo pues tienen que pagarle no sé si es 20 millones de euros o algo así, una cantidad bastante apreciable. Entonces otros partidos que van a tener acción en esta semana: el día de mañana el Atlético de Madrid recibe al Borussia de Bélgica, el Borussia Dortmund al Mónaco, el Tottenham Hotspur en el partido de la jornada recibe en el estadio de Wembley al Barcelona, partido que voy a tratar de ver. El PSV de Holanda recibe al Inter, esto en el grupo número 2. En el grupo 3, el PSG de París recibe al, a ver cómo se pronuncia esto, Rbegna Zvezda, esto debe ser de Polonia. Salud. Gracias. Y el Napoli Italia recibe al Liverpool. Este es otro partido bastante interesante. Este es un grupo difícil, ¿eh? PSG, Napoli y Liverpool. Lokomotiv en el grupo número 4, Lokomotiv de Moscú recibe al Schalke 04 de Alemania y el Porto de Portugal al Galatasaray. Esos son los partidos del día de mañana. Esto, estaba comentándote fuera del micrófono que yo quería hablar, pero muy brevemente por razones de tiempo, de lo que está pasando en el fútbol español. Lo que está pasando es que, bueno, tanto Real Madrid como Barcelona están en crisis de resultados. El equipo culé apenas ha ganado 2 puntos de los últimos 9 que ha disputado. Esto es 2 empates y una derrota. Y exactamente el mismo saldo tiene el Real Madrid. Entonces, los dos equipos favoritos, pues, del fútbol español, los rivales eternos, pues entonces están compartiendo el liderazgo con 14 puntos, pero tienen una crisis de resultados bastante, bastante pronunciada. El Real Madrid, por la razón que ya expliqué, que es la falta de gol, y el Barcelona, por lo contrario, porque si bien está haciendo goles, es que el problema es del equipo culé, que le están haciendo muchos goles los equipos rivales. Entonces, de hecho, una estadística es que los goles en contra que tiene el equipo culé en apenas 7 jornadas son los mismos, si comparamos contra el año pasado, estos mismos goles en contra que tiene nos lo habían hecho, pero en 18 jornadas, no en 7 jornadas. Entonces, es una situación bastante bastante problemática para los culés, pero bueno, esperemos pues que el equipo reaccione y volvamos otra vez a la victoria. Por ahora llevamos 3 partidos seguidos que no conocemos la victoria, que es una derrota y 2 empates. Eso es lo que yo tenía en lo que es balompié, Roberto. Interesante. Pues yo, sabes que no soy de fútbol, sin embargo, bueno, yo creo que las sequías dentro de los equipos pasan cuando, en el fútbol, pasan cuando los equipos, los jugadores están descontentos y hacen lo posible para sacar al entrenador. No sé si me equivoco o no, pero bueno. Oye, lo único que sí tendríamos que comentar, quitando esto, es lo que pasó en nuestra quiniela de béisbol. Y cómo estuvo buenísimo estos playoffs. Y bueno, perdí en la última, en la semifinal contra... No, perdí por el tercer lugar contigo, ganaste muy bien sí. El tercer lugar y yo me quedé con el cuarto. Pero fíjate que hasta esa quiniela se resolvió el día domingo, ¿ok? Pero hasta el día sábado tú estabas ganando por 1 punto. Así es. No sé si te acuerdas. Sí, estuvimos toda la semana que, bueno, yo me iba arriba, tú me empatabas, después te ibas tú arriba. Entonces, bueno, mi equipo reaccionó en el último día. Ahí sí tuve unos buenos puntos y logré pasar por encima. Pero bueno, mi respeto, Roberto, porque te has mejorado muchísimo. El año pasado estuviste también entre los primeros equipos. Sí, sí, sí. Y sabes qué, me encanta. Porque de la misma manera que veo Facebook varias veces al día, veía la quiniela varias veces. O sea, veía cómo mis jugadores se ponían, quién iba a jugar, ponía, colocaba, analizaba. No, sí, sí, sí, sí. Antes. Esa es la actitud, así como hay que hacer. No quita mucho tiempo, ¿okay? Tú puedes dedicarle, digamos, 5 minutos, un momentico en la mañana, bueno, quién va a lanzar hoy, contra quién, no sé qué, oye, está lesionado, lo quito, pongo a alguien de la banca, o me busco a alguien del waiver wire. Eso no te quita más de, ponle 10 minutos, pero ya con eso puedes tener tu día resuelto y después en lo que llegas a tu casa ves cómo te fue. Bueno. Déjame decirte, inclusive, que tenía una alarma que sonaba a las 11 de la mañana. Entonces, yo sé que no va a haber nadie que trabaje en la empresa donde trabajo, que me estén escuchando. Pero entonces a las 11 y de repente tomaba el celular y empezaba a decir, y entonces decía, no, es que tengo una llamada importante, tengo algo que hacer. Era el béisbol. muy bien, te felicito. Gracias. Esa es la actitud. Sí, señor. Bueno, de hecho yo tengo la aplicación en mi celular, la aplicación de Yahoo Fantasy, y cuando no logro conectarme, pues yo pelo por el celular. Estoy en la calle, pues bueno, pelo por el celular y hago movimientos, hago lo que tenga que hacer, donde quiera que me encuentre. Esa aplicación funciona muy bien. Mira, antes de irnos para darte entrada a la segunda sección, 8 innings completos, los Cachorros empataron en el cierre del octavo, estamos 1-1, entonces bueno, cualquier cosa puede pasar. Los mantendremos, vamos a ver si antes de que termine el podcast este juego ha terminado, porque de lo contrario sería que nos vamos a extraer. ¿Ok? Wow. Bueno, entonces si quieres terminamos aquí, hacemos un corte y luego volvemos. Perfecto, ya venimos, gracias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y en la sección de la NFL. Pero antes de arrancar con las noticias y partidos, Ángel, tienes algunas preguntas para mí. ¿Está bien? Sí. Papá. Sí, bueno, mira, una es que yo he oído mucho esta expresión a los comentaristas y a los narradores de fútbol americano que no la entiendo muy bien y quería que me aclarara al respecto, que es el famoso slot. Entonces dicen, bueno, porque es que a David Johnson no lo colocan en el slot. Y entonces este receptor está en el slot. Entonces, la primera pregunta es, por favor, Roberto, ¿qué es lo que es el famoso slot? Slot es la ranura. Existen pases a donde el corredor se coloca, corre unas 3 yardas, o 5 y se da vuelta a la izquierda o a la derecha, depende de dónde está. Ese espacio de ahí es la ranura. Ahora, el espacio que queda pegado a la raya. Sí, donde está la línea defensiva, ¿sí? 2 yardas para atrás, eso ya es la ranura. Ah, ok. Entonces, eso que yo escuché a un comentarista decir, bueno, es que el problema de David Johnson es que el nuevo dirigente, el nuevo coach que tiene ahí, no lo está poniendo en el slot. Bueno, probablemente, no sé a qué se haya referido, probablemente haya sido en un play action o en un pase pantalla, porque, como lo dijo el comentarista, creo que ya sé, probablemente el corredor no se esté metiendo por en medio, sino que esté dando la vuelta. Ya ves que correr, pues te dan el balón y tú te metes en medio del tráfico, que es donde está el center, el guard y el tight. Probablemente no lo estuvieran metiendo por ahí, sino a lo mejor lo están metiendo haciendo que se dé la vuelta por la esquina. Normalmente te metas a tráfico cuando vas a, tu intención es ganar 1, 2 o 3 yardas. cuando das la vuelta es porque quieres ganar 3, 4, 5 o más yardas. Ok, gracias. Sí. Mira, y la segunda pregunta es una situación hipotética, ¿no? Imagínate lo siguiente. Bueno, el plusmarquista mundial de los 100 metros, que es el jamaiquino Usain Bolt, él, bueno, se retiró del atletismo y él siempre ha dicho que él le gustaría jugar fútbol, soccer. Él, de hecho, dijo, en unas declaraciones que dio, si a mí me dan la oportunidad de jugar en un equipo de Europa como alero, es decir, bien sea por la punta derecha o por la punta izquierda, no existe ningún marcador de punta que me pueda alcanzar a mí cuando yo agarro y corro. Entonces, la pregunta que te hago es la siguiente: supongamos en una situación hipotética que Usain Bolt fuera a hacer una audición en un equipo de la NFL y consiguiera un trabajo como wide receiver, digamos que le enseñan cómo son los movimientos, la jugada, cómo atrapar el balón, y entonces él puede jugar como wide receiver. La pregunta sería, ¿existe algún jugador de la defensiva, bien sea un safety o sea un cornerback o lo que sea, capaz de alcanzar y poder marcar un Usain Bolt en una situación de estas de campo abierto? Mira, los corredores tienen que hacer una serie de pruebas para que, digamos, en el combine, para que puedan ser tomados en el draft. O si eres un veterano y estás siendo evaluado por otro equipo para poderte mover, una de las tantas pruebas que hacen tanto en el combine como en este es correr las 40 yardas, ¿sale? Acorde a la posición en la que estás, es el tiempo que debes de correr. Por ejemplo, un corredor o un wide receiver tiene que estar entre 4 segundos y 4.5 segundos. Un liniero ha de estar entre 5 y 6, ¿no? Un cornerback o un safety no necesariamente tiene que estar en los mismos tiempos que el corredor, porque la diferencia entre ellos es que el cornerback es el que le hace una marca personal al wide receiver. Pero el safety o el strong safety es aquella persona que está 10 o 15 yardas para atrás de donde está posicionado el receptor. Entonces, si el cornerback marcara directamente a un receptor todo el camino, es muy probable que el receptor le gane por velocidad y porque lo va a quemar. Es por eso que el safety está en esa posición donde, si ve que es un pase largo, se puede pegar directamente al receptor y no quemarse por la velocidad, porque pues, ya tiene 15 yardas de ventaja. Con base en eso, alguien como Usain Bolt se podría quemar directamente a cualquier cornerback y defensivo que haya en la liga. Es más bien, habrá muy pocos que puedan tener esa velocidad. Sin embargo, existen dos cosas que debes de saber, Ángel. La primera, Usain Bolt dice, bueno, obviamente dijo eso del fútbol europeo, porque nada más tendrías que tener una playera, unos shorts, unas calcetas y los tacos y vamos adelante. Pero no es lo mismo que cargar un casco, las sombreras y todo el equipo que tiene un jugador de la NFL. Ahí sí yo vería que Usain Bolt no sería tan veloz con tanto equipo de por medio, ¿sí? Y un comentario que te quiero dar. En medio de los 60s y antes de la mitad de los 60s, o sea, para atrás, los wide receivers eran como tight ends. Eran grandes, eran fuertes, tenían manos muy buenas, sin embargo no corrían rápido. A finales de los 60s, los Cowboys Dallas se jalan a un corredor de estos de 100 metros, olímpico, no me acuerdo cómo se llamaba, lo entrenan, y entonces pues llega Roger Staubach, y de repente los defensivos que pues, tenían que taclear a personas como tight ends, pues no eran rápidos, pues los Cowboys Dallas se quemaban a las defensivas. ¿Por qué? el wide receiver, este que te digo, salía corriendo durísimo, quemaba al defensivo y Roger Staubach, que este, hacía un pase largo y anotaba. Entonces, desde ese momento que los Dallas Cowboys jalaron a este corredor, a este wide receiver veloz, fue en ese momento que cambiaron la estrategia de lo que era el pase aéreo. Entonces, quiero dar como un dato para que te das cuenta. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, cómo no, gracias. Placer. Adelante. Venga, pues bueno, antes de iniciar la semana 4 de la NFL, donde hubo muy buenos partidos y tristeza también, vamos a platicar de la novela de Le'Veon Bell, que al día de hoy está peor cada vez. Los Steelers la semana pasada lanzan una noticia o se comunica con los equipos en la liga diciendo, pues ya quieren, ya somos hartos de Le'Veon Bell, queremos hacer un trade. ¿Qué es lo que pasó? No, más bien eso fue hace dos semanas. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Se comunicaron equipos con los Steelers como Cleveland, Jets, Kansas, y otros equipos que tenían el cap salary para poder absorber el sueldo de Le'Veon Bell y poderle ofrecer un contrato a largo plazo. El problema de esto es que los Steelers no es de que estén pidiendo mucho, están pidiendo algo justo. Lo último que han pedido es, dame tu pick de segunda ronda, no de primera, y quiero un muy buen jugador. Entonces no hay muchos equipos que puedan ofrecer, lo primero sí, pero lo segundo no. Entonces, de todos modos, sigue esta novela. Lo último de Le'Veon Bell es que ya se volvió el paladín, según él, de todos los jugadores. Entonces, por ejemplo, había... Sí. A mí me dio mucha risa esa declaración. Yo lo comenté en nuestro grupo de WhatsApp. Ahora resulta que Le'Veon Bell es una hermanita de la caridad. Sí, que es el Robin Hood de los jugadores. Nadie le ha pedido eso. Y este cabrón, o sea, se ve que sigue muy mal asesorado por su manager y que tiene, pues también está dejando que su cerebro trabaje de manera errónea cuando no debería de ser. Por eso digo, yo ya estoy harto de Le'Veon Bell. Pensar que era un jugadorazo, lo sigue siendo, donde va a ir, va a seguir siendo un jugadorazo, probablemente va a estar en drogas o demás, pero o lesiones, pero quién sabe. Inclusive te voy a decir, en nuestra quiniela de fantasy y todo, me acuerdo muy bien que cuando yo tomé a Le'Veon Bell, no jugó los primeros 4 partidos porque lo agarraron con drogas. Y empezó a jugar de tal manera que cierta persona de nuestra quiniela que se llama Iván me ofreció un trade canica por él. Pero bueno, es otra cosa. Iván no está aquí, no se puede defender. No, no es la primera vez ni será la última. Así es. Pero bueno. Una pregunta con respecto a Le'Veon Bell. Vi por ahí una noticia que, bueno, vamos, no sé si llamarlo noticia o rumor, que capaz Le'Veon Bell se reporta en la semana 7. Sí, fue algo que él dijo, que él quiere jugar desde la semana 7, porque ya se dio cuenta de que si llega hasta la semana 10, es mucho tiempo sin actividad. O sea, porque ahorita, sin haber firmado el contrato, no tiene derecho a presentarse en las instalaciones de los Steelers, porque sabe que entre mayor tiempo pase, más le va a costar trabajo adaptarse a lo que viene. Y ahora, ¿por qué se mete en la semana 7? Porque los Steelers descansan en la semana 7. Entonces, eso le da tiempo para analizar y estudiar el libro de jugadas y poderse meter, ¿no? Porque el primer partido que jugaría sería contra Cleveland. Entonces, y sería en la casa de los Steelers, que estoy muy seguro que nadie en los Steelers lo va a recibir de buena manera. Pero, digo... Una pregunta, en la semana 7 las actividades son normales, es decir, los equipos, si bien no juegan, los equipos están practicando de la misma manera. Sí, claro, mira, lo que pasa en la semana 7 es lo siguiente, él no va a llegar el domingo, él va a llegar el lunes o el martes, va a aterrizar en Pittsburgh, se va a ir directamente a las oficinas de los Steelers y va a decir, ok, señores, vengo a firmar mi contrato. Los Steelers tienen dos opciones, le pueden decir, no lo firmas, pero el contacto colectivo con los jugadores obliga a los Steelers a que pues, lo firme, ¿no? Y la segunda es la opción, ok, fírmale. Ya en ese momento ya se vuelve un jugador de los Steelers con responsabilidades como tal. Le tienen que dar el libro de jugadas, le tienen que dar acceso al a los campos de entrenamiento, al gimnasio, a todas las instalaciones de los Steelers. Entonces lo que va a hacer es que va a empezar a estudiar. Va a estar en las juntas con los jugadores, va a estar en las juntas de running backs, etcétera, videos, bla, bla, bla, todo. Se va toda esa semana hasta la semana 8 en donde los Steelers juegan contra Cleveland. Entonces va a estar en las prácticas, va a estar en todo y los Steelers tienen dos opciones. Lo dejan en la banca, pero el problema de dejarlo en banca es que tienes que pagarle $850,000 por cada partido. Cada partido que se presente Le'Veon Bell y que sea considerado al menos reserva, porque puedes tener hasta, digamos, tres running backs, pero nunca los hay, hasta reserva, él gana su dinero. Entonces los Steelers forzosamente lo van a tener que utilizar. Probablemente no tanto como Le'Veon Bell desee, pero lo van a tener que utilizar, ¿no? Porque de todos modos le van a tener que pagar el dinero. De que esté produciendo yardas en el campo a que esté sentado en la banca, pues lo van a tener que utilizar los Steelers. Entonces, pues a partir de ahí, y entonces lo que va a tener que hacer Le'Veon Bell es durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 jornadas se va a tener que mantener sano, sin problemas de drogas, sin lesiones, para poder decirle a la liga, miren, hice un berrinche, pero estas últimas 10 semanas, vean que qué bueno estoy haciendo todas las yardas posibles. Lo que va a pedir Le'Veon Bell es la mayor cantidad de veces tocar el balón para así demostrar a la liga, miren, ahora denme el contrato que estoy deseando. Mira, y la última pregunta de esto de Le'Veon Bell, ¿ese contrato de jugador franquicia es un dinero garantizado o tiene también una parte que es por rendimiento? No, es totalmente por juegos jugados. Cada vez que Le'Veon Bell no juega, no firma su contrato de franquicia, jugador franquicia, pierde $850,000. O sea, si tú multiplicaras $850,000 por 16, ahora te digo cuánto es, $50,000 por 16 partidos, son $13,600,000. Por el 40%, él estaría recibiendo $5,440,000 netos, porque el 40% es lo que él recibiría neto, todo lo demás se van impuestos, bla, bla, bla, etcétera. Él está perdiendo $340,000 netos por cada partido que no asista. Perdón, te interrumpí, dime. No, tranquilo. Mi duda está en que entonces él, digamos, estando en la banca o estando en play, va a ganar lo mismo, es decir, él no tiene incentivos por yarda, por touchdown o por lo que sea, él no recibe dinero por ese concepto. Seguramente sí lo tiene, eso es algo que tú y yo no sabemos, solamente los Steelers y Le'Veon Bell tiene, y seguramente tiene cláusulas de que, oye, si tú haces público este contrato o alguien se entera, entonces ahí te ven multas y multas muy duras, ¿no? Debe de haber seguramente, pero los Steelers, reitero, es más, creo que lo platicé la semana pasada o hace dos. Yo decía que la línea ofensiva en sus bonos que tienen es si el running back llega a más de 1,000 yardas, tú recibes esta cantidad de dinero. Entonces, digo, para hacer 10 semanas que le restan a Le'Veon Bell, si es que entra en la semana 7 y jugar a partir de la octava, tendría que hacer 100 yardas al menos por partido, en promedio. Entonces no creo que vaya a cumplir eso. Lo único que quiere es verse con la liga. Vean lo que estoy haciendo. O sea, el peor de los casos sería que esta falta de entrenamiento de Le'Veon Bell con los Steelers en la pretemporada y en la temporada regular le pegara a tal grado que si le dieran muchas veces el balón no hiciera más que 20 o 30 yardas, si no tuviera la magia que tuviera. Ahí sí, Le'Veon Bell se tendría que preocupar y durísimo, ¿no? Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Antes de arrancar con los partidos de la NFL, es muy importante que sepan mi apreciación de lo que está pasando ahorita. Si estamos hablando de los 90s, el principio de los 90s, o el final de los 80s, hay ciertas épocas en las cuales generaciones de quarterbacks han salido, ¿sí? O en los 2000, en la década de los 2000. Hay ciertas generaciones donde los quarterbacks han salido y fueron quarterbacks que perduraron y que fueron exitosos. O sea, podemos hablar de un Jim Kelly de Buffalo, un John Elway de Denver, un Troy Aikman de Dallas, o si me voy en la década pasada, puedo hablar de un Tom Brady, puedo hablar de un Roethlisberger, de un Philip Rivers, que aunque no ha llegado a un Super Bowl, es un super atleta, un Eli Manning, que luego de Iván, pues ahí está presente. Y entonces, fuera de ciertas generaciones o quarterbacks que solamente han sido muy buenos, solamente ellos, pero no los demás, como Joe Flacco de Baltimore, creo, Ángel, que estamos presenciando una nueva generación de quarterbacks, y quarterbacks que salieron el año pasado y estas, que van a definir ya las nuevas generaciones, ¿no? Estoy hablando de un Trubisky de Chicago, estoy hablando ya de un Jared Goff, que ambos fueron tomados el año pasado, pero, por ejemplo, estoy hablando de esta generación de Baker Mayfield de Cleveland, o de Josh Allen de Buffalo, o de Sam Darnold de Jets, que a diferencia de generaciones anteriores, considero que hoy en día estos quarterbacks son buenísimos, que vienen muy encendidos, que vienen con mucho talento, con mucha calidad, y que están haciendo partidazos. O sea, Cleveland perdió con Oakland por un error definitivo de su quarterback, que lanzó una intercepción y con eso Oakland empató y luego se fueron a tiempo extra y perdió, pero si no hubiera sido esto, probablemente Cleveland hubiera ganado el partido y muy bien merecido. Y como tal, Jared Goff tuvo el mejor partido contra Minnesota, tanto que en el fantasy, solamente Jared Goff me dio 72 puntos, tuvo no sé cuántos touchdowns. Mitch Trubisky, el partido contra Tampa, lanzó 5 pases de anotación en el primer cuarto. Entonces, mi comentario es la diferencia entre un Blake Bortles, que pues, la verdad no lo ves muy bien, entre un Andy Dalton de Cincinnati, o un Andrew Luck, que no levanta, ni así un Tannehill de Miami, estas generaciones muestran, y no quiero dejar atrás a Patrick Mahomes, que vamos a platicar de él, ¿no? Que no hizo los mismos números en sus primeras tres partidos contra Denver en el cuarto, pero definitivamente es algo muy bueno. Pero bueno. Y perdona que te interrumpa, pero yo quiero agregar ahí también a Jimmy G, que lamentablemente se lesionó, pero hasta el momento de la lesión también estaba teniendo una gran temporada. Sí, aunque él era suplente de Tom Brady, y por eso a lo mejor no se le veía de otra manera, ¿no? Sin embargo, es importante ver que, bueno, que la verdad, pues es importante ver que los quarterbacks con hambre y con talento sobrepasan a aquellos que prefieren estar en anuncios que en el juego. Pero bueno, si platicamos de la semana 4, les puedo decir un partidazo, carajo, entre Rams contra Vikingos. No se lo viste, Ángel, pero estuvo buenísimo. Eso sí, dominó definitivamente Rams a Vikingos. Lo hizo como quiso. Pero estamos viendo un Rams, o sea, Los Ángeles, que tiene a Sean McVay como head coach, que es un genio ofensivo, que está aprovechando las cualidades definitivas de Todd Gurley y de Jared Goff de una manera impresionante, que no tiene grandes receptores y aún así están haciendo grandes cosas, y su línea defensiva, no manches, Aaron Donald hizo lo que quiso con la línea ofensiva de Minnesota. Wow, yo estoy viendo definitivamente al favorito para poder llegar a tener el mejor score de la liga, o sea, de ganados y perdidos en Los Ángeles. Buenérrimo, la verdad. Otro partido que puedo decir que le quitó el espejismo a Miami fue Patriotas, que le ganó 38-7. La verdad no fue, aunque jugaron en New England y no hacía frío, Miami fue un cero a la izquierda. Nadie estuvo con él. Un partido muy bueno, que fue entre Filadelfia contra Titanes. Filadelfia iba ganando y fácil, y Titanes se la saca. Y la verdad estuvo muy, muy bueno. Cowboys, que le gana 26-24 a Detroit, que Detroit todavía sigue sin levantar. Partidazo que se echaron entre Cincinnati contra Atlanta. Maldito sea, le fui a Atlanta. Y la falta de poder frenar a los equipos en la zona roja los mató definitivamente Atlanta. Eso es algo que tienen que corregir. Pero son dos. Mira, perdón que te interrumpa. Ahí yo hice mi jugada maestra esta semana. Resulta que yo andaba buscando un quarterback. Y bueno, resulta que Matt Ryan estaba en el waiver wire porque lo había soltado, creo que fue Iván. Sí. Y entonces, bueno, yo vi esa perita en dulce, pues ese mango bajito, como decimos aquí en Venezuela, y lo agarré y me dio 40 y tantos puntos. Qué bueno. No, perdón, me dio más. Ah, perdón, es la semana 4, estoy viendo la semana 5. Esta es la proyección. Sí. Mira, Matt Ryan en la semana 4 me hizo ganar mi semana, porque me dio, ya te voy a decir cuánto. 60.4 puntos me dio de fantasy. Wow, buenísimo. 419 yardas por aire, 3 touchdowns, ninguna intercepción. Corrió dos veces con 5 yardas apenas. Ryan es un corredor que no corre mucho, pero bueno, con 419 y 3 touchdowns, 60.4 puntos. Con eso y con este jugador que yo conseguí, repito, en el waiver wire, gané mi semana. ¿Qué te parece? Pues yo te digo que lo conserves porque va contra Steelers y creo que se los van a coger a los Steelers. Pero bueno, es otra cosa. Ok. Otro partido, lo que comentaba, Cleveland pierde 42-45 contra Oakland, pudieron haber ganado. Chargers, en el partido más malo que vi, era para Chargers contra San Francisco, le gana 29-27 y lamentablemente los Steelers pierden con Baltimore. Y estoy muy triste porque no veo que los Steelers levanten para esta temporada. Tienen un ganado, 2 perdidos, 1 empatado. La defensa no tiene hoyos, o sea, tiene puros hoyos, no tiene pies ni cabeza. Se quemaron durísimo a la secundaria. Flaco hizo lo que quiso. Al grado que los cornerbacks corrían sin saber a dónde ir, o sea, no tenían un rumbo, se los quemaron durísimo, o sea, es eso, y no nada más es eso, son todos los errores que está cometiendo Ben Roethlisberger, lanza intercepciones que no deberían de ser, yo creo que ya deberían de estar moviendo al quarterback Mason Rudolph directamente en el lugar de Roethlisberger, porque no puede ser, definitivamente se necesita a Le'Veon Bell, es una válvula de escape importante, al grado que como no existía un Le'Veon Bell, Baltimore le hizo doble cobertura a Donovan Brown. Y sí, tuvo 5 recepciones para 60 yardas, pero de 14 intentos. O sea, puta, no puede seguir así. Entonces, esa es la diferencia con un jugador. Un jugador puede ser que ganes el partido o lo pierdas. Y estoy triste con eso, ¿no? Tengo una pregunta con relación a Pittsburgh. Yo cuando vi la situación de Le'Veon Bell, pues agarré a su suplente, que es James Conner, ¿verdad? Sí. James Conner me dio en la semana 1 34 puntos, hizo 2 touchdowns, 135 yardas, bajó un poquito en la 2, 19.5, bajó otro poquito en la 3, 14.5, y aquí apenas me dio 9.4 puntos. Entonces yo ese partido lo vi. Y entonces vi que a Conner lo estaban utilizando prácticamente, no lo usaban como running back, lo estaban usando como una especie de tight end y le hacían algunos pases, ¿cómo se llama? Por aire. Entonces la pregunta es, ¿eso va a seguir o era una cuestión puntual porque la defensiva de los cuervos es muy buena? No, lo que pasa, a ver, si tú notaste el principio del partido, se utilizaron a este maestro, a Connor, pero realmente no estaba haciendo yardas. La línea ofensiva no podía hacer esos hoyos. Sí. 19 yardas apenas, 19 yardas corriendo en todo el partido. Sí, y entonces lo que hacía es de que lo agarraban atrás. ¿Sabes cuántas veces lo agarraron atrás? Bastantes. Creo que la corrida más grande que tuvo fue de 11 yardas, pero ve cuántas yardas negativas tuvo. Sí. Entonces, digo, no es de que lo quieras usar, tú lo pruebas. Si funciona, sigues el plan. Si no funciona, tienes que adaptar. Es por eso que los equipos, cuando llegan al medio tiempo, pues no es de que lleguen a hacer popó, a ver qué onda. No, llegan y los equipos, por ejemplo, el head coach enojadísimo, va el equipo perdiendo. A ver, señores, no podemos seguir haciendo esto, habla. Ofensiva, se van a este equipo. Defensiva, se van para allá. Secundaria, se vienen para acá. Y todos los demás vengan conmigo, porque les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, echen a andar al equipo mentalmente. Hacen alguna planeación, lo ponen y demás. Pero si no pueden, pues no. Entonces, mira, prueba de eso es que los Steelers llegaron empatados con los Baltimore Ravens. 14 iguales al medio tiempo. Cuando iba perdieron 14-0. ¿Y qué fue lo que pasó? Ravens les clava 12 puntos sin contestación. Entonces, el que hizo el mejor ajuste fue Ravens, no así Steelers. Entonces, digo, por eso estoy muy triste, porque no es de que Tomlin haya perdido el vestidor, no lo ha perdido. El problema es de que todos los jugadores son culpables, todos los coaches son culpables. Y no es porque Le'Veon Bell no esté. Le'Veon Bell no iba a causar esto. Una prueba de esto es que en el partido de división contra Jacksonville el año pasado, Pittsburgh perdió 45-42. O sea, la defensiva desde el año pasado sigue con problemas. Mucho por la lesión que tuvo Ryan Shazier, de la espalda y demás. Y en vez de correctamente buscar a alguien que supla a Shazier en el draft, buscaron un safety, en el caso de Terrell Edmonds, que tuvo un partido del nabo. Gracias a él tuvieron muchos castigos. Y ahí te van dos cosas, Ángel. La primera, Pittsburgh es el equipo con mayor número de castigos de toda la liga. No mames, me están aventando 12 castigos. Eso es falta de concentración, falta de disciplina. Y el segundo, Roethlisberger es el quarterback con mayor número de intentos de toda la liga. El segundo es Kirk Cousins. Ambos equipos no están muy bien. Y entonces, cuando tú lanzas de esa manera descomunal, no tienes un buen corredor. O sea, por ejemplo, Drew Brees en Nueva Orleans lanza mucho, pero tiene un Camara. O sea, ¿quién te puedo decir? Tannehill tiene un Frank Gore, que Frank Gore es malo, sin embargo ahí está, y Tannehill no tiene que lanzar tanto. Entonces realmente eso es un problema que está pasando en los Steelers, y yo ya no le veo salida. Yo pensaba que el equipo que tenían y todo iban a llegar a los playoffs, y por ende yo visualizaba en el Super Bowl, no creo que lleguen a los playoffs, pero bueno. Entonces significa de que viendo el futuro, en los futuros drafts tienen que enfocarse en fichar jugadores defensivos, ¿no? Sí, pero tienes que cubrir los hoyos. O sea, ya si vuelves a agarrar un safety es una estupidez. Si vuelves a agarrar un cornerback como hicieron el año pasado con Ari Burns, estuvo bien, pero no está carburando. Yo digo que tienen que jalar un linebacker que sea súper rápido, tan rápido. Es más, Ryan Shazier era el jugador más rápido de Steelers. Le ganaba a Antonio Brown en estas 40 yardas que te decía, le ganaba corriendo, le ganaba a todos. Necesita tener a alguien así. O sea, porque por ejemplo, un jugador que me encanta de los Steelers es Cameron Hayward. Es un defensive end, es grande, mide 1.98, es rapidísimo para su peso. Él no puede estar a la par de todos. Él va, donde va el balón, él va y se lanza sobre el rival y es muy bueno. pero no puede con todo. Y ese es el problema de los Steelers. Hoy en día los Steelers están mal, en todos lados, en la dirección, en los jugadores, en los coaches, en todos lados. Puta. O sea, leí un comentario de Stefan Tweet en Instagram que decía, oiga, no nos pueden echar caca, estamos haciendo lo mejor que podamos. Puta, perdón. La gente está decepcionada porque los Steelers están teniendo un desmadre ahí dentro. Pero bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, si ya estamos... ¿Y tú crees que una de las movidas pudiera ser que lamentablemente pierda su trabajo Tomlin? No. Fíjate que esa es la ventaja de los Rooney, que no son como otros equipos que van mal, pum, lo corro. Los Steelers es una familia, los Rooney son una familia que desde el 69 solamente han tenido tres coaches: Chuck Noll, Bill Cowell y Mike Tomlin. Y lo que hacen es que hay una temporada mala, eso no significa que te vayan a correr. Lo que hacen es, esta temporada mala, haz lo necesario y cambies. Y eso es lo que le pasó a Tomlin. Tomlin ha tenido dos temporadas malas. Una tuvo 8 ganados, 8 perdidos, y en otra tuvo como 6-10. Y en ambas, al año siguiente, o llegaron al Super Bowl o volvieron a ganar la conferencia. Pero bueno, no creo que vaya a haber este problema. Ok. ¿Sí? Bueno, finalizando el partido de Monday Night, se jugó entre Kansas contra Broncos en Denver, y fue un partido bastante duro para Patrick Mahomes. Sí hizo, tiene buen brazo, sí hizo buenos números, pero no fueron los 4 o 5 touchdowns por partido. Hizo uno terrestre, lanzó otro por aire, pero imagínense, imagínate, Ángel. Denver, que no es un equipo bueno, tiene una muy buena defensiva comandada por Von Miller, le causó problemas a Chiefs. Cuando Chiefs, reitero, se enfrenta a un buen equipo, una muy buena defensiva, porque va a pasar aceite, ¿no? Ahora, ¿cómo fue? Ese partido lo vi, y la verdad que Mahomes tuvo mucho problema con esa defensiva. Y eso es a lo que voy. O sea, se movió bien, tuvo un buen rate, no tuvo intercepciones. Sin embargo, yo sí cuestionaría, cuando Kansas se enfrente a un buen equipo, Mahomes va a tener muchos problemas. Pero bueno, y lo otro es que Karim Hunt siempre, yo no le veo, que yo creo que es un gran atleta, ¿no? Pero es que siempre hace la misma jugada, siempre trata de entrar por el centro. Entonces, ¿por qué no intentas irse por un lado, no sé, esperar que le abra un hueco, irse por el otro? Pero es que siempre es la misma, Karim Hunt por el centro, y entonces ahí lo controla la línea defensiva. Así es, y es por eso que yo te decía hace unas semanas que por eso el año pasado Karim Hunt empezó muy bien y luego lo nullificaron, porque siempre hace lo mismo. Pero bueno, esto ya sería del running back coach el que lo tenga que modificar. Mira, ¿sabes qué running back me está dando muchos puntos? Que es un partido que no han comentado, Saquon Barkley de los Giants, el partido que perdieron con New Orleans. Mira, se tiró una jugada de esas de touchdown, de las que uno ve en el cine. Salta así por encima de sus compañeros, por encima de la línea defensiva y todo, y marca el touchdown. Impresionante la fuerza y la habilidad que tiene este running back. Cierto, no lo platiqué. Sin embargo, Gigantes es un equipo perdedor, que jalaron a Saquon Barkley el segundo pick de la primera ronda, porque confiaban que le fuera a ayudar a Eli Manning. Le ayuda. El problema es que Eli Manning es malísimo. O sea, sigue teniendo muchas intercepciones, un rating muy, muy alto de intercepciones, y no es lo que era antes. Pero bueno, es la imagen de la liga. A este equipo de los Santos, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy balanceado, lo veo que tiene muchas buenas armas, Drew Brees. Yo creo que le puede ir muy bien esta temporada. Mira, mejoró definitivamente con la defensa. El año pasado tenían hoyos seriamente con la defensa terrestre. Este año han tenido tan buena defensa que es el sexto equipo con menor número de yardas yardas terrestres. Sin embargo, la secundaria es un queso gruyere. Les clavan muchísimos puntos por ahí. No nada más Cleveland le metió muchísimos puntos, también otros equipos han estado en la misma posición. Y eso es algo que no debe ser. Por ejemplo, le ganó a Gigantes 33-18. Sin embargo, si Gigantes tuviera un mejor quarterback que Eli Manning, les hubiera clavado mucho más. Porque es realmente no considero que Gigantes tenga, perdón, que Nueva Orleans haya mucho mejorado en eso. Pero todo depende de cómo Sean Payton, el head coach, haga las modificaciones adecuadas contra los diferentes equipos a los que vaya. Entonces, esto pregunta. Bueno, sí, gracias. Y lo otro que quería comentar es que ahora le vuelve la suspensión Mark Ingram. Y eso le va a dar también más opciones de carrera, en el juego de carrera. No es solamente Camara, sino ahorita va a tener también a Ingram. Órale, sí. Ok. Muy bien, si pasamos a la semana 5, descansan Osos de Chicago y Tampa Bay. Y entre los partidos, digamos, el jueves por la noche está Indianapolis en Patriotas, perdón. Juegos interesantes, Atlanta en Steelers, Denver en Jets, muy bueno Jacksonville en Kansas, ¿sí? Ravens en Cleveland, Raiders en San Diego, partido divisional, Vikingos en Filadelfia, y ya, eso sería lo que yo tendría. No sé si tú tengas algo más que platicar. No, por ahora no, estoy contento con el fantasy y bueno, estoy haciendo los ajustes, pues las contrataciones, pues que haga menester para poder seguir ahí en la pelea. Gané mi semana con lo que ya comenté, pues, de Matt Ryan, que me dio muchos puntos, y bueno, y esta semana voy contra el equipo de Whit Corton y a ver cómo me va. Ah, pues Whit Corton es el que ganó la quiniela de béisbol, debe estar bueno. Sí, bueno, contraté a de este equipo que a ti te gusta tanto, de los Ravens, contraté al receptor John Brown, que me estaba haciendo falta un wide receiver, lo puse ahí para acompañar a Beckham Jr. en la parte de wide receiver, y bueno, me regresa Christian McCaffrey, que estaba bye, me regresa y lo voy a activar entonces ahí el running back. Yo supongo que viniendo una semana bye, pues debe estar bastante descansado y me debería dar un buen resultado. Va contra los Gigantes de Nueva York, que la defensiva creo que no es tan buena. Pues no. No, la verdad no. Se le fue Pierce Paul, Prince Amukamura. O sea, realmente no tienen ahorita buen material. Ok. Y al que no voy a activar todavía porque no sé cómo va a regresar es a Joe Mixon, que lo tengo ahí, lo tenía en injury reserve. Ya regresó del injury reserve, pero por precaución lo voy a dejar en la banca porque yo no sé cómo va a regresar. Él estaba lesionado, le hicieron una cirugía exploratoria en la rodilla. Entonces, bueno, eso siempre es delicado. Entonces no me atrevo todavía a activarlo. Voy a esperar una semana a ver cómo le va. Bueno. Ok. Uh-huh. Venga, pues por mi parte sería todo, Ángel. ¿Tú tienes algo más que comentar? Bueno, nada más comentar de que estamos en extra inning y todavía, bueno, empatados a uno en la baja del décimo. Entonces nos vamos al inning número 11. Todavía no sabemos quién va a ser el wild card de la Liga Nacional. Pues es de esos partidos en los cuales uno lo disfruta, ¿no? Porque es vida o muerte. Ganas, te avanzas. No ganas, pierdes, te vas a tu casa. Así es. Sí. Bueno, entonces, por mi parte, esto sería todo y me despido. Antes de despedirme definitivamente, yo le quiero recordar a la audiencia que visite nuestra página de Facebook, donde siempre estamos colocando material que no nos da tiempo a hablar aquí en el podcast, pues lo ponemos por allá. Y entonces me parece interesante que ustedes lo visiten, bueno, le den like, hagan los comentarios que ustedes estimen, y bueno, eso siempre nos ayuda a nosotros, tanto la visita como los likes, como que lo compartan en sus redes sociales y todo ese tipo de actividad. Entonces, bueno, Roberto, nada, será hasta la semana que viene. Así es. Pues venga, muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos semana tras semana. Confiamos que la próxima semana Iván se integre con nosotros. Ángel, muchísimas gracias por tus comentarios, por la pasión del béisbol. Y pues con gusto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Gracias. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.